Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Las plantas las pondremos ya y después todo será nuestro y después nos quedaremos acá todo el día y después todos seremos libres. Así es, o intentaremos. Esto sería algo así como un tercer y último bloque de A Nadie Le Gusta. Bueno, están como loquitos hoy, a mí me gusta, qué temazo el de Ataque, me hizo llorar, ponen, lo cantaba mucho, muy fuerte en casa, con el equipo Aigua, sí, es un temazo, está en un disco que se llama Otras Canciones, de Ataque 77, que no son temas de Ataque, sino que son temas tocados por Ataque 77, pero versionados. Por otro lado, voy a tratar de leer este con la mayor efusividad posible y cercano a... Viste que es muy difícil leer algo que el otro escribió en el mensaje de texto porque encima se enroscó y le gustó lo que estaba escuchando, entonces se largó a escribir y darle ese tono con el cual la persona lo escribió es bastante difícil, pero dice, hola Lauti. No sé si puso así, hola Lauti, pero quiero aportar al que nos pasa con la democracia. Nací en los 90, en democracia, y como nieta de detenido desaparecido, crecimos con un dolor transformado en lucha que arrastraron mi vieja y mi abuela, que se convirtió en una bandera para las siguientes generaciones que no la vivimos en persona. En el 2001, cuando en ese momento convertibilidad y caballo eran mala palabra, fue lo más similar a un riesgo para la democracia que me tocó vivir y no sabíamos si mis viejos volvían el 19 y el 20. Está hablando de diciembre del 2001. Lejos de estar de acuerdo con el peronismo, qué miedo que gane Massa, entiendo que Milei y compañía es lo más alejado para representar a un pueblo laburante que por algún motivo lo está eligiendo. Obvio que está en riesgo, aunque sea con el voto del pueblo, porque si gana Massa se va a poder salir a la calle a que nos recaguen a palos por luchar. Ahora si gana Milei y Villarruel, sabemos que las consecuencias de salir a luchar nos pueden costar la vida. Oyenta dice, soy Aye de Zona Sur, la radio está buenísima. Gracias Aye de Zona Sur. Sonó Mom, Mom Lafarte. Tiene un tema que se llama Democracia. Mire usted. Vamos a él. Si sí sale. Vamos que sale. Dale que sale. Un, dos, tres. De la violencia y de la matanza, así el mundo nos recibió con mucha bala, poca esperanza. Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza. Tú no tienes la culpa de que a los pobres lo lleven preso. Tú no tienes la culpa que quemen bosques por el progreso y los de arriba sacan ventaja y la justicia que sube y baja, no tienen siempre la soga al cuello, la vida al filo de una navaja. Que alguien me explique lo que pasó. La democracia, la democracia. Me confundí o alguien me mintió. La democracia, la democracia. ¿Para dónde fue quien fue? culpa de que persigan a los migrantes. Tú no tienes la culpa de la masacre a los estudiantes. De las promesas y la bandera, los caballeros se llenan la panza. Aquí te van unas melodías y algunas rimas para la venganza. ¿Qué dice? Que alguien me explique lo que pasó. Me confundí, alguien me limpió. La democracia, la democracia. ¿Para dónde fue que se la robó? La democracia, la democracia. Vamos a tomarnos unos vinitos. La democracia, la democracia. Hagan un trencito, hagan un trencito. Desde el lado y del otro bailando la cumbia se ve más bonito. Bueno, la democracia es el tema del programa de hoy. No quería, yo a veces me lo escuchó, quizás aquellos que me escuchaban a la tarde, a nadie le gusta que iba de lunes a viernes, que había más posibilidades de más entrevistas y demás. Cada tanto a mí me gusta, además de hacer aire, darme un gusto. Y esto es una deuda que tenía, nunca me había encontrado la forma de cómo hacerlo. Y fue lo primero, de hecho creo que se lo pedí el miércoles o el jueves. Porque el relato de quien tengo del otro lado de la línea no me lo contó nunca él, a mí me lo contaron personas que lo encontraron. O sea, la historia del Flaco Suárez, que está del otro lado de la línea, me la contaron. Y ahora quiero tenerlo de este lado y ver si nos animamos a charlarla, que la contemos o demás. ¿Qué haces, Flaco? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Te digo la verdad, estaba terminando de comer, digo, no me van a... Me van a llamar de la radio y voy a estar masticando. Ah, bien, bien. ¿Pero ya comiste? Sí, hombre, bueno. Hombre. Hombre ordenado para la comida. No, no, para atenderlo a usted. A la bocabullo. Bien ahí. Bien ahí. Che, Flaco, ¿cuántos años tenés? 70, estoy cerquita de los 71 en febrero. Bien, ¿y qué? Soy malo para la matemática. ¿Qué año naciste? 1953, soy... del primero de febrero y soy 16 días mayor en términos de edad de Cristina Fernández. Mirá, che, loco, pero wow, ya empezamos con las sorpresas en este relato. O sea, el gobierno de Perón casi no lo viviste. Estaba, hay una pregunta, yo nací en el 53. Sí. Yo tenía, porque esas cosas después en la vida, o sea, mi mamá estaba embarazada de 2 meses y medio, más o menos mío, cuando murió Evita. Ah, mirá. Y el Perón estuvo hasta el 50... O sea, viviste un montón de golpes militares. ¿El del 55? Tengo imágenes de muy chico. No, del 55, claro, eras muy, muy chiquitito. Y después el segundo, que es el de Onganía, el del 69... Sí, bueno, hay cosas que uno, en la medida que fue creciendo, cosa que de la cual no se hablaba, porque yo crecí en esto, en la mesa de política y de religión no se habla. Lo único que se podía hablar era de fútbol o de chistes. Ajá, ajá, bien. ¿Y por qué mamaste tanta política? ¿De dónde la sacaste si no se podía hablar de política en la mesa? No, creo que tiene que ver a veces con cuestiones, inquietudes muy... muy individuales, muy personales. Yo tengo una imagen de muy chiquito que mi vieja alguna vez me vio sentado solo, estaba sentado arriba de un banquito en el patio. Somos 5 hermanos nosotros. Ajá. Yo era chiquito, qué sé yo, no sé, tendría 6 años, qué sé yo. Mi vieja salía, entraba al patio, dice, ¿qué está haciendo? Pensando, le dije yo, y pensando qué cosa, le dije yo. O sea, para responderte, yo creo que hay cosas que son innatas a cada uno. Sí. Y estabas, ya te dedicabas a pensar. Ya estabas craneando cosas. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y ustedes no son de acá, sos del norte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Soy de Zárate, al lado del río Paraná. Ajá. Ciudad que amo y fundamentalmente el río, y es una ciudad popular, trabajadora, tiene su parte de campo muy, ¿cómo decirle?, muy exquisito, muy, pues son campos muy muy cuidados, muy regados, es un clima muy especial, pero toda mi zona es una zona industrial, de Buenos Aires hasta Rosario, todo eso, fábricas, pero yo amo el río Paraná. Bien. Y el 24 de marzo de 1976 te agarró con 25, 20, por ahí. Sí, un poquito menos también. Che, ¿y en qué andabas? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Vivíamos en La Plata. Nuestra primera hija nació al otro día de la Noche de los Lápices. Yo era un militante de la Juventud Universitaria Peronista. Estaba en La Plata. ¿Y llegaste a Neuquén porque lo elegiste o llegaste a Neuquén porque se complicó? No, bueno, eso es complicado. Soy con mi compañera sobreviviente, con mis hijos sobrevivientes de la dictadura, ¿no? Pero es un montón de gente la que está... yo no sé si ustedes conocen, pero Rubén Capitaño, el ¿sí? sacerdote que está en Neuquén, sí. Y Magín Páez, que hace poco claro. Falleció un cura. Yo a ellos dos los conocí, nosotros en La Plata. Mi militancia nace dentro de la iglesia, ¿sí? En lo que hoy conocemos por, o se conoció a los sacerdotes de la doctrina por el tercer mundo, la teología de la liberación, ahí crecí. Pero yo a Magín y a Capitaño los conocí cuando ellos estudiaban para cura, y después cuando vino toda esta historia, y bueno, era la conexión con don Jaime de Nevare, o era con don Ezeiza en Río Negro, porque ahí también hubo lugares para que nos recibieran, no para escondernos, sino para más o menos poder seguir desarrollando nuestras vidas. ¿Por qué llegaste a Neuquén? ¿Cómo llegaron a Neuquén? ¿Qué pasó? No, yo en La Plata, y yo tenía en mi casa un compañero que era muy buscado, que era el vicepresidente de la Facultad de Arquitectura de La Plata, Salerno, el dueño, Mario, y estaba a su peligro de que lo matara, pero un hombre muy expuesto, porque discutía en las asambleas, era un cuadro político, y yo lo tenía guardado en la pensión donde nosotros vivíamos, Y Adriana, que es nuestra hija mayor, recién había nacido. Y bueno, y cuando él estaba ahí en estas cuestiones, que no tenía un lugar donde guardarse, porque lo iban a matar, digamos. Así que estuvo con nosotros unos 3 o 4 días, estuvo nosotros en la pensión con nosotros, y bueno, el 5 de octubre. Del 76 a Mario lo secuestran y hasta el día de hoy está desaparecido. Sabemos que tuvo La Perla y bueno, en fin, en otro lugar. Bien, y de ahí ustedes deciden salir de ese contexto. No, y bueno, ahí es empezar a ver dónde nos metemos. Adriana tenía, la hija nuestra tenía 15 días. O sea, no teníamos mango, ir a casa de compañeros y bueno, el terror, el miedo. Por eso yo puse en contexto que nuestra hija nace al otro día de la Noche de los Lápices. Sí, sí, sí, sí. Y hoy hago un paréntesis. Viste que ahora salió el otro día, estamos felices, salió en San Martín el boleto gratuito para los estudiantes. Sí. Que los jóvenes, que los pibes sepan que eso es fruto de luchas, de pérdidas de vida, pero se conquista a través de la lucha, y eso es un derecho que hoy los chicos no tienen, por ahí no saben el origen, ojalá que sí, pero hay que explicarlo, hay que decirlo. Yo voy a ser un poco más explícito que vos, digo, por la misma acción que hicieron los pibes hace unas semanas atrás en el Consejo Deliberante, sí. Hay una generación de unos 20 pibes más o menos, que la dictadura militar los detuvo, los torturó de una forma espeluznante y después los hizo desaparecer por exactamente la misma acción que hicieron ellos hace una semana atrás. Sí, bueno, por ahí uno no, pero es así, no, ahí no. Viste, uno no se puede poner a describir, o sí, creo que hay que hacerlo, pero no nos entra en la cabeza el odio y el rencor de lo que son capaces de hacer. Cuando los sectores de privilegio los pierden, genera rencor y odio y están dispuestos, son una topadora, que es lo que vivimos en la última dictadura militar, así, mostrado con todas las letras. Uh-huh. ¿Qué es la democracia, Flaco, para vos? Hoy, con 70 años, no debe ser la misma democracia, me imagino, de cuando tenías veintitantos y a tu compañero de al lado, que peleaba por esta democracia, pero creo que hace un rato se dijo, no sé si peleaba por esta democracia, me parece que yo creo que quería otra cosa. ¿Qué hay de esa democracia de los 25 y esta de ahora de los 70? Si querés te voy un cachito antes. Yo quiero lo que tengas ganas. En Argentina, porque este es todo un tema, en Argentina la primera vez que la gente puede votar es en 1912 con Irigoyen, con la ley Sáenz Peña. Y votan nada más que los varones. Después, con el gobierno de Perón, o sea, 30 y pico años después, comienzan también a votar las mujeres. ¿Entendés? Uh-huh. O sea, de 1912 a hoy, con 100 y pico de años. Es la primera vez que tenemos 40 años consecutivos de recambios democráticos, que después cada uno hace su análisis, quiénes son los que llegaron, quiénes son los que gobernaron, pero es la primera vez que tenemos 40 años consecutivos. Hoy se está hablando de que hay un loco que es candidato. No es un loco. Todas estas cosas se planifican, el poder lo planifica, los grupos de las élites de poder lo planifican. El caso más cercano es, bombardearon la Plaza de Mayo con aviones de la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval Argentina al pueblo civil en el año 1955. O sea, no pasó en el mundo, porque Guernica la bombardearon los alemanes. La bombardearon los militares argentinos. Claro, no su propio pueblo vendría a ser. O sea, estas cosas ni se hablan en el colegio secundario. Esta es mi crítica, que yo... nuestra historia no se habla, los changos, los pibes, pero yo en realidad lo que yo tengo en la cabeza son los pibes jóvenes. No tienen... este es el poder. Esconder, dijera... Si la historia la escriben lo que ganan, quieren decir que hay otra historia. Entonces, y la otra historia la siguen escondiendo. Nuestro pueblo, las luchas de nuestro pueblo, están siempre escondidas y negadas. Nosotros parece que la vida comienza con nuestra vida, o la historia comienza con nuestra historia, y atrás de nuestra vida está la vida de miles, de abuelos, tartarabuelos, que estuvieron del lado o del otro. Pero lo que tenemos son derechos que se han ganado a través de lucha, sangre. Viste que hay frases, que la sangre no llega al río. Acá ha llegado sangre al río cientos de veces, ¿no? Uh-huh. Cientos de veces, de la conquista. Y la democracia es, sí, yo discuto cosas, es discutir en términos de respeto con el otro. Yo puedo no estar de acuerdo. Pero a mí cuando me hablan de motosierre, no están dentro del sistema democrático. O sea, es como Hitler. Hitler llegó al poder por el sistema democrático. Una vez que llegó, lo destruyó. O sea, vienen por las conquistas de nuestros pueblos. Y toda la razón, siempre la razón, es el poder económico, la riqueza manejada entre 4 o 5, y te hablo de eso a nivel, por lo menos a nivel occidental, ¿eh? Uh-huh. Flaco, ¿qué fue, digo, me describiste la democracia, qué fue no vivir en democracia? ¿Cuál era tu sensación de todos los días, de encima un montón de años, loco, entre el 76 y el 83? Fueron un montón de años y más en una gran ciudad, ¿no? En Buenos Aires, en La Plata, después en Neuquén Capital, pero... ¿Qué era esa sensación? ¿Cuál era la sensación que tenías? En lo personal, como éramos familia que estábamos escapando, refugiándonos, cada uno les ponga el nombre. Nosotros de La Plata después nos vamos a Capital Federal, estuvimos ahí medio guardado en Capital Federal. Guardado en el sentido de que no, ni siquiera a nivel familiar, que mis viejos y un par de personas más sabían dónde estábamos viviendo. Uh-huh. Por seguridad nuestra y por seguridad de ellos, porque en realidad uno sabía cómo funcionaba, nosotros sabíamos cómo funcionaba esto de también secuestrar parte de la familia para que uno aparezca, que te entreguen, qué sé yo. Y el tema era medio cagarse de hambre hasta que uno pudiera aparecer un laburo para donde meterse, pero estaba todo controlado por los militares, los laburos, de todos lados tenía que presentar antecedentes, qué sé yo. Nosotros cuando, en lo personal, tuvimos que salir de La Plata, este compañero que nosotros teníamos, él cae, se lo arrestan y lo llevan con la obra social del carnet nuestro, porque él le fue a comprar unos remedios a nuestra hija. O sea, siempre supimos que los documentos nuestros estaban en manos de los milicos. Los próximos eran ustedes. Si tenían al secuestrado con sus documentos, era obvio que estaban con ustedes. De hecho, porque yo esto lo planteaba era tener una documentación falsa para poder seguir uh-huh. andando, porque si no, bueno, eso en lo personal. Uh-huh. ¿Y cómo transcurriste todos esos años? Porque me imagino que el impacto después con la democracia, con la libertad, el poder moverte y todo, debe ser bastante complejo, ¿no? De vivir escondido un montón de tiempo a abrirte, a que te pueden ver. Me imagino que te queda incluso hasta hábitos y cosas instaladas de ese huir. Te estabas cuidando, digamos, a nosotros de la gran ciudad creíamos que no nos cuidaba. Yo viví cerca donde vivía Mario Wines, el que murió hace poco, en Palermo, en la avenida Scalabrini Ortiz, cerca de ahí, y ahí había patrullas del ejército que caían a plena luz del día y te cortaban la calle de una cuadra a la otra y empezaban a entrar a los edificios buscando gente. Esto lo hacían a plena luz del día y en general los secuestros eran todos de noche, así. Pero digamos, uno trabajaba y empezaba a relacionarse. Bueno, yo viví toda mi vida mi oficio de plomero, gasista, y yo me empecé a relacionar con porteros, y con ellos, cuando llegaba, me veía que había con algunos que podía tener confianza y compartía mi historia, lo que me estaba pasando. Entonces tiraba una mano, decía: flaco, yo te voy a llamar para que haga laburo acá, para que repare, bueno, o sea, como todo, había que buscar formas, y nuestro pueblo trabajador, ¿no? El pueblo laburante es hermoso. Hubo una parte de la sociedad, ¿no?, también que reaccionó, o sea, hubo una mano. Vos recién me describí que hubo gente que se solidarizó, dijo: che, yo te hago la segunda, porque yo pensaba, no solamente es el estar huyendo, porque el huir requiere, como en la vida común y corriente, morfar, tener plata para moverse y demás. Si vos huís, no podés laburar. Si no podés laburar, no tenés plata, no podés morfar. O sea, es ahí toda una ecuación súper difícil, me imagino. Sí, comé mucha lenteja, loco. Ajá. Había un carnicero amigo a la vuelta. Tipo, también es laburante. No teníamos mango nosotros para comprar carne. Uh-huh. Pero como nuestra hija era chiquita y nos decían, viste, que tenía que comer carne, nos decían las médicas y todo, y le decíamos: che, loco, le digo, ¿qué carne barata tenés? Dice: vos no te hagas problema, yo te voy a guardar unos churrasquitos que son baratos, que hoy se le llama arañita o escondido, y él no es, dice, esto lo como yo, dice, te lo guardo para que se lo den de comer a tu hija. Bien, existe la solidaridad del pueblo. Sí, por supuesto, y por eso llegamos hasta acá, loco. ¿Por qué llegaron? ¿Qué pasó cuando...? No llegaron, porque no es un tema... Bueno, yo me despego de esta historia. Una parte... ¿Viste un tejido? ¿Viste cuando vos haces un tejido? Uh-huh. Somos parte de un... ¿De un nudito? ¿Un nudito más? Es un nudito. Y cortan el nudo y cortan otro nudo. Pero uno es parte de un determinado momento histórico de miles y de miles que creíamos que estábamos un poquito más cerca de la justicia social y de derecho verdadera. ¿Te acordás el día que no sé, que te encontraste con Magín, quizá con la primera vez que los viste? ¿Te acordás cómo fue ese primer encuentro con los de acá? Con Sí, complicado, porque yo el referente era don Jaime de Nevares. Era don Jaime. que don Jaime fue a ordenar a un sacerdote, compañero nuestro, palotino, a Morón, estábamos en plena dictadura. Yo ahí personalmente lo conocí a don Jaime, le contaba, bueno. Después cuando vuelvo, el referente era don Jaime, pero era por Magín y era por Capitaño. Pero yo con el que tenía mucho vínculo era con Magín. Uh-huh. Entonces cuando yo llego a Neuquén, hablo con don Jaime, nosotros llegamos en plena guerra de Malvinas acá, en el año 82. Para contar, a mí yo caigo en Cana, en la marcha del 30 de marzo, que convoca la CGT Ubaldini, donde fue una razia, bueno, caímos en Cana miles, y dos días después, Galtieri en el balcón diciendo, invadimos las Malvinas, las vamos a recuperar. Yo tuve, dos días antes, yo ya tenía un vínculo con Adolfo Pérez Esquivel, el Servicio Paz y Justicia, en Buenos Aires. Cuando yo me vengo a Neuquén con la familia, primero vengo solo, en febrero, la guerra empieza, Malvinas empieza en marzo, el primero de abril. Uh-huh. En febrero, porque Ana, mi compañera, que es asistente social, nosotros estuvimos en Buenos Aires hasta que ella pudiera terminar de estudiar, ella estudió en La Plata y ya viajaba, tres veces a la semana viajaba a La Plata para poder terminar de estudiar. Una vez que terminó de estudiar, la idea era rajarnos, venirnos para el sur. Cuando pasa esto, que nos venimos, yo el contacto, le pregunto a don Jaime dónde vivía Magín, que yo, y me llevan. Yo cuando llego a la casita donde vivía él, me mandé, estaba cansado porque había viajado en colectivo toda la noche, y lo que sí veo en su mesita de luz, él tenía una foto de dos compañeras mías. Yo en ese tiempo, en la última parte, yo estudiaba psicología. Imagín tenía una foto de dos compañeras mías de cursada. Yo sabía que eran amigos. Bueno, la cuestión es que me quedé dormido. Y no sé, pasó un rato, qué sé yo, no sé, me quedé dormido, estaba cansado. Y de golpe veo que la puerta hay alguien parado, me dice, ¿qué hace acá? ¿Qué hace usted acá? ¿Qué sé yo? Yo no lo veía, estoy hablando del año 82. Yo la última vez que lo vi a él, no fue en el 70, fue en el 75, creo. Porque yo en el 74 fui soldado, yo estuve en Campo de Mayo. Ajá. Yo lo cuidaba a Sores Mason y a todo eso, en Campo de Mayo. Yo todo el año 74, cuando murió Perón, yo estaba... Era policía militar en Campo de Mayo. Yeah. Cuando hacía rato que no nos veíamos, ponía del 74 al 82 cuando vine, me dice, ¿usted quién es? Y yo cuando me paro... El flaco se quedó atónito, en la puerta, y entonces me dice, ¿quién sos vos? Le digo, el flaco Vito, el flaco Suárez, ¿te acordás de allá en la iglesia, del Vasco, qué sé yo, en La Plata? Dice, vos estás muerto. Porque, esto lo explico para la gente, en general, había, o pasó, con algunos compañeros que se daban por muerto, y algunos, estando secuestrados, el homilico lo tenían para que cantaran o entregaran compañeros. Entonces, uh-huh. Por un lado figuraba que pues estaba muerto, pero por otro lado que era lo habían secuestrado porque estaba vivo. Bueno, entonces él me relata un hecho, vos estuviste en tal lugar, tal día te tuviste que ir de ahí, que yo, y al rato cayó la patota, digo, no, qué sé yo, bueno, fue así, no sé, dimos vuelta a la esquina y no nos vieron, qué sé yo. Hasta el día de hoy hay montones de cosas que no tengo explicaciones. Uh-huh. Pero la quiero poner siempre en el contexto de todo un pueblo o de una generación que estamos en eso, y ya a mí en lo personal en La Plata fue tremendo. Uh-huh. Ahora tengo la historia completa. A mí lo que acabas de relatar de pe a pa exactamente igual, y yo nunca te lo conté a vos, y él me lo contó a mí, me lo contó Magín hace como 20 años atrás. Y me hizo el mismo relato. Mirá lo loco, ¿no? Digo, cómo uno arma el rompecabezas. Me hizo exactamente el mismo relato que vos, flaco. Digo, ese encuentro en esa cama dormido. Sí. De hecho, el Magín se creyó que vos, en el relato de él, se creyó que vos estabas muerto en la cama, que vos estabas muerto. Entonces ahí, cuando vos te parás, relata todo esto que vos contaste, que encima se corría entre los milicos y entre la gente de que a vos te habían matado, vendría a ser, entonces estabas desaparecido. Eso, pero siempre en lo personal es un granito de arena en la lucha de un pueblo. Y lo que sí tengo para decir es, hay gente, a ver, acá los campos de exterminio, de concentración, algunos estaban en el campo, pero muchos y la mayoría estaban en las mismas ciudades, a dos, enfrente, las casas, la ESMA no está en el medio del campo, está en la Avenida Libertador, yo soy originario de Zárate, antes de ayer se volvió a nombrar y a referenciar una casa, una mansión ahí en Zárate, que también era un lugar del centro de secuestro y de tortura. O sea, los lugares estaban, y había mucha complicidad civil, militar, eclesiástica, por eso yo, lo que fue don Jaime, lo que fue Zaine, Nova, qué sé yo, personas que pusieron la vida y el cuerpo, o sea, no todo es lo mismo, las instituciones, la universidad pública, compañeros que le salvaron la vida a otros compañeros, y en la universidad pública, docentes que denunciaban a estudiantes. O sea, la vida es compleja, o sea, y hay que... requiere de un esfuerzo y de un interés para saber los orígenes. La vida no comienza con nosotros. Hay todo un anterior que hay que tratar, es el esfuerzo de poder entenderlo. Pero voy a reivindicar siempre, había un amigo que decía, hay que terminar con la fábrica de pobres. Los pobres no son pobres porque quieren. Este sistema, por lo menos en el mundo que a mí me toca vivir, que es occidental y cristiano, el poder va, quiere el territorio, quiere la guita y la gente que viva como pueda, si puede vivir. La fábrica de pobres existe, se multiplica y después los terminan usando, porque es lo que estamos viendo hoy en día. De la única forma que parece defenderse todo esto es un marco de, por lo menos, de igualdad, de democracia, de hablar con el otro como si fuera un normal y no que haya superiores que den órdenes. Sí, no, aparte, más la democracia se cura y se protege con más democracia. Yo quiero que en las escuelas, en serio lo digo, porque yo soy muy crítico, nuestra historia, yo no sé si en la primaria, pero en la secundaria, no tenemos idea, nuestra historia termina, siempre terminamos en el mismo lugar, no hablamos de la historia nuestra, latinoamericana, argentina, los derechos. Hay una imagen que, mira, yo medio que me vuelo, ¿no? Pero hay cuestiones que tenemos, la salud pública, la educación, y el otro día leí una imagen, dice, hay gente que cree, es como la electricidad, ¿viste? La electricidad es algo que tenemos, no te planteas cómo se produce, cómo se genera. Vivimos. Ahora, el día que se cortó la luz, nos alarmamos. ¿Y qué nos pasa? Se nos pudren las cosas en la heladera, que esto es una metáfora que tiene que ver con la vida. Uh-huh. Lo que tenemos, los derechos que tenemos, nos acostumbramos y no lo valoramos ni sabemos por qué llegamos a tenerlo y no los cuidamos. Y este es un momento, y esta elección es un momento de que hay que estar muy lúcido para poderlo cuidar. Con todas las diferencias, por supuesto que hay errores y todo. Pero atrás, siempre, siempre, de esta historia del dominio de los pueblos, es el interés económico, apropiarse con el territorio, con la riqueza, hoy el medio ambiente, hoy llamarle, qué sé yo, el litio, pero te pasan por arriba, te pasan, no son locos, planifican en 40, en 50 años, y viven y están a la par nuestra, caminan, no creo que anden en colectivo con nosotros, pero bueno. Son vecinos también. Flaco, no sé si hay algo más que agregar, que charlar, que contarle a los vecinos, a las vecinas, en este marco de programa sobre la democracia. Sacamos a una niña de 15 años, a un ser de unos 35 y a vos de unos 70, en tres visiones distintas, pero en síntesis, que parece ser que la única forma es esta, no hay una posibilidad aceptada de violencia y represión. Lo que acabo de decir, primero el respeto, yo respeto a las personas que piensan diferente, la verdad que lo respeto, pero de cuando yo entendí, cuando era chico, por qué yo comía y por qué había otros que no comían, hasta el día de hoy, me lo pregunto. Flaco, te mando un abrazo enorme, loco, y que estés muy bien. Gracias por la comunicación. Y mucha mucha fuerza y mucha mucha serenidad mañana en el momento de ir a votar. Un abrazo grande. Che, no, un recuerdo final. Sí. Hace poquito falleció Miguel Mori, ¿no? Sí, compañero. también. Bueno, Miguel, yo creo que, no, si no estoy muy mal informado, estuvo en la creación de esta radio. Sí, claro, sí. Bueno, aparte, yo siempre digo... era un compañero radical. Ajá. Lo quiero mucho y lo tengo presente. Bien, loco. Que te muy bien y te mandamos un abrazo muy fuerte. Otro para ustedes. Chao. Esté bien, flaquito. Chao. El Flaco Suárez en los micrófonos de la Pocahuyo para cerrar un poco. Pusimos un poco de todo. Arrancamos con Taylor Swift. Salió Charly García. Salió La Polla Records. Salió Ataque 77. Salió Mon Laferte. Y me parecía que la cosa sigue si es con todos adentro. Y por eso busqué Canción con Todos en este recital. Creo que Vuelta de la Democracia, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés en la Argentina, y Cuarteto Supay, Víctor Heredia, León Gieco, bueno, un montón. Como que la movida, si algunos quedan afuera, no va a estar. Toda la piel de América en mi piel, sale mi sangre, un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre el mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, un ramalín y un grito destinado a crecer y hasta allá. Todas las voces todas, todas las en el tiempo. Me ponen en el chat que sea con todos. Ojalá así sea. Sí, ojalá. A nadie le gusta que sea de otra forma. Volvemos la próxima semana. A nadie le gusta versión sábado. Por eso repetimos los domingos.